Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y a las 12:30, a las 11:30 en las Islas Canarias, recibimos a promotores también invitados muy interesantes que estarán también con nosotros en el Foro de Recursos Humanos, como es el caso de Iron Mountain con Fanny Delgado, directora de Recursos Humanos de una compañía. Querida Fanny, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues muchas gracias, estoy muy bien y encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por venirte en directo a los estudios. Compañía, hablamos Iron Mountain, compañía de custodia y gestión de la información que ofrece, bueno, sus servicios a más de 156.000 empresas en 36 países, se dice pronto, de los 5 continentes, custodiando, protegiendo, esos son sus valores, y gestionando la información, empresas de todos los sectores, tamaños, para la gestión de la información. Fue fundada en 1951, cuenta con una plantilla de 17.000 empleados, más de 1.000 centros y 3.600 vehículos. En España lleva trabajando desde 1999, Fanny, sí, Fanny, y de donde gestión de la información es lo importante, gestionar esa información para más de 1.000 clientes de diversos sectores. Bueno, pues el jueves vais a estar con nosotros por allí, también pues hablando con directores de recursos humanos. Yo te quería preguntar, bueno, es una de las primeras preguntas que hago yo en esta semana sobre el employer branding, que es a lo que vamos a dedicar. ¿Qué es para nuestra invitada, para Fanny Delgado, el employer branding y cómo se está trabajando? Bueno, pues para mí el employer branding es trabajar en construir una marca fuerte como empleador, uh-huh, en que se te reconozca como buen empleador. Primero, entre tus propios empleados, que te vean como una buena empresa en la que trabajar y que se sientan orgullosos y satisfechos de trabajar en tu empresa, pero también crear una marca que atraiga pues el talento que hay fuera y que nos gustaría incorporar a nuestra compañía. Y bueno, pues para crear esa marca, como empleador de prestigio, uh-huh, a los que todos, o a la empresa a la que todos quieren ir a trabajar, pues obviamente hay que trabajar mucho y hay que hacer muchos programas y muchas políticas de recursos humanos muy completas y muy complementarias. Es decir, no se trata de crear políticas y programas aislados, sino fundamentalmente para nosotros hay tres objetivos claros. El, uh-huh, primero, que llevamos a práctica y que es nuestro principal objetivo en recursos humanos, es cuidar a nuestro empleado. Y cuando decimos cuidar a nuestro empleado, es cuidarlo en todos los aspectos, desde que se incorpora y durante todo el ciclo de vida en la compañía, en cada detalle, incluso el último año lanzamos una campaña de seguridad de salud intentando que haya unos hábitos saludables incluso, uh-huh, fuera del trabajo, o sea que intentamos cuidarles en todos los aspectos. Ese es uno de nuestros principales objetivos. El segundo es fidelizarles, que va muy enlazado con el primero. Obviamente, cuando cuidas al empleado, pues le fidelizas, es evidente. Y el tercero es un punto del que tú hablabas al principio y que me parece muy importante y fundamental y en el que nosotros llevamos trabajando muchos años. Es que efectivamente haya una comunicación buena dentro de la compañía y que la compañía comunique de manera adecuada a los empleados. Que esa comunicación sea continuada, sea a través de distintos canales y que sea direccional. Es decir, no se trata de que solamente la compañía informe al empleado, sino que tú también crees el ambiente adecuado para que el empleado pues te cuente y hable contigo y se comunique contigo de la manera adecuada. Por ejemplo, en Iron Mountain, pues una de las cosas que más nos enorgullece es tener una política de puertas abiertas que funciona realmente y que permite a cualquier empleado, uh-huh, pues comunicarse con cualquier persona de la compañía, ¿no? Fanny, ¿qué papel, en tu opinión, juegan los departamentos de recursos humanos en, bueno, una cosa que vosotros manejáis muy bien y sabéis muy bien, ¿no?, que es la gestión de la información de las empresas? Bueno, pues en primer lugar, nosotros somos usuarios. Cualquier director de recursos humanos que me esté escuchando sabe que custodiamos y tenemos en nuestro departamento muchísima información y además tremendamente delicada, ¿eh? Con lo cual tenemos que ser pues muy cuidadosos, ¿no?, en cómo gestionamos esa información. Pero yo creo que además la mayoría de las empresas, desafortunadamente, no son conscientes de la importancia que tiene, uh-huh, asegurar y trabajar de una manera adecuada con la información. Nosotros, por nuestra actividad, pero en cualquier caso, lo que hacemos es concienciar muchísimo a nuestros empleados de la importancia que tiene gestionar la información de la compañía y de nuestros clientes de manera adecuada. Y no solamente concienciarles, sino también formarles para que gestionen la información tanto propia, la de Iron Mountain, como la de nuestros clientes, de una manera impecable. Nosotros hicimos un estudio el año pasado y hubo un dato que me llamó tremendamente la atención, es que un 51% de las empresas en España, de los empleados que trabajan en empresas en España, consideran que cuando dejan la compañía, cuando abandonan la compañía, se pueden llevar la información a su casa porque les pertenece, ¿no? Un dato que es absolutamente erróneo, como podéis imaginar. Nosotros lo que hacemos es trabajar con nuestros empleados para concienciarles, informarles sobre cómo gestionar la información de manera correcta. Sí, tendréis muchos casos también complicados, ¿no?, que de gestionar, sobre todo cuando uno pues se va de la organización y tiene que manejar una cierta información, que hay mucha complejidad, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que, de nuevo, la gestión de la información es todavía una gran desconocida en España, ¿no? Y no sabemos realmente cómo gestionar de manera adecuada la información. Efectivamente, pues cuando un empleado se va de la compañía, pues hay un riesgo elevadísimo. Que en Iron Mountain no ocurre porque desde que el empleado comienza en la compañía a través de un plan de inducción y de formación continua, tanto online como presencial, se les forma sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer a todos los niveles, ¿no? No solamente cuando se van, sino también cuando están trabajando, ¿no? Pues a veces vemos malos hábitos como dejar, papeles encima de las mesas o impresoras, o muchas veces nos ocurre que estamos en el tren y vemos a una persona con el ordenador trabajando con información absolutamente confidencial que cualquier persona a su alrededor puede ver, ¿no? Bueno, eso nunca lo verás hacer a un empleado de Iron Mountain, porque evidentemente reciben una formación continuada para que la información la traten como hay que tratarla y como hay que cuidarla. Uh-huh. ¿Y qué beneficios aporta todo esto a los directores de recursos humanos? Que decir de otra forma, ¿cómo podéis ayudar vosotros más a todas estas personas que nos están escuchando y que vamos a tener el jueves, que son los directores de recursos humanos de verdad? Bueno, pues yo creo que una empresa como Iron Mountain, primero, te permite ahorrar costes, porque la externalización del servicio siempre te permite abaratar tus costes. Segundo, te permite cumplir con algo que nos trae un poco a todos de cabeza, pero que tenemos que hacer de manera adecuada, obviamente, que es cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es muy seria y que hay que cumplirla, evidentemente. Uh-huh. Entonces, Iron Mountain te ayuda. Te ayuda a localizar el documento que necesitas en el momento que necesitas, porque, bueno, yo creo que en todos los departamentos la documentación es muy importante, pero en recursos humanos no encontrar un documento te puede suponer un problema en una inspección, en una auditoría, en un litigio. O sea que es realmente importante poder acceder a tu información cuando la necesitas y encontrarla y saber dónde está. Eso es fundamental. Pero yo creo que lo más importante es que nos permite a las personas que trabajamos en recursos humanos, nos permite trabajar en lo que realmente aporta valor, que no es archivar documentación o buscarla. Es trabajar para las personas y trabajar con las personas para ayudarlas a crecer. Uh-huh. Y yo creo que ese es el mayor valor que puede aportar Iron Mountain a cualquier organización. Oye, Fandi, ¿cómo ha cambiado esto, no? El mundo de los recursos humanos, ¿no? Porque hace 13 años no hablábamos tanto de todas estas cosas, ¿no? Nada que ver, gracias a Dios. Yo creo que el mundo de los recursos humanos ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y creo que para bien. Yo, los programas y las políticas que veo hoy, efectivamente hace 13 años eran impensables o se veían en un número muy pequeño de empresas, normalmente empresas multinacionales, no locales, y bueno, nos dedicamos más a lo que ahora se llama la parte hard de recursos humanos, que es la pura gestión de personal, administración de personal, ¿no? Hoy recursos humanos es mucho más, hoy recursos humanos es, como te decía antes, para mí, ayudar a la gente a crecer dentro de la organización, ¿no? Y eso cada vez se ve más y me parece fantástico que sea así. Espero que siga creciendo y que siga mejorando en los próximos años. ¿Y ahora en qué estáis vosotros, por último, y luego te quedas en la tertulia? ¿En qué estáis en vuestra organización? ¿Qué es lo que, bueno, si se puede contar, lo cuentas, pero qué es lo que os ocupa o preocupa en estos momentos en la organización? Lo que te has encontrado esta mañana en tu mesa de trabajo, si se puede contar. Sí, bueno, lo que nos ocupa, más que preocupa, lo que nos ocupa ahora mismo es algo que llevamos, en lo que llevamos trabajando los últimos años, y es lo que te he un poco repetido a lo largo de la entrevista, ¿no? Nosotros llevamos varios años trabajando en una identificación de nuestro talento y en una revisión de nuestro talento, en incorporar talento y sobre todo en fidelizar ese talento y hacer crecer a esas personas con mayor potencial. Y sobre todo, en general, lo que nos ocupa cada día y lo que a mí me preocupa cada día es buscar la mejor manera de hacer crecer a nuestros empleados profesionalmente y de cuidarles y hacer que efectivamente piensen que Iron Mountain es una gran empresa en la